Mala tradición está allí en el mundo. Pero de arrepentido igual, así que. Pero arrepentido el reino de los cielos. Eso dicen. Estamos frente a una situación de pluralidad ética. Tan simple como que el sujeto incurre en dos o más hechos públicos. Eso como punto de partida. Ahora, esta pluralidad de delito, en que el sujeto perpetra dos o más hechos punibles, puede revestir dos modalidades, o puede darse a través de dos modalidades. Primero, lo que señala, lo que se denomina en doctrina el concurso real o material, y también lo que se denomina el concurso ideal o formal. Concurso no es el concurso de, no es de premio, digamos, es concurso, claro, se habla de concurso como una especie de concurrencia, ¿cierto? Como algo conjunto. Se habla del concurso real o formal, perdón, real o material, del concurso ideal o formal. Vamos a ver en qué consiste cada uno. Y además vamos a estudiar una tercera institución que se denomina concurrencia aparente de leyes penales, que no es un problema de concurso de delito, sino que más bien se trata de un problema de interpretación de la ley penal. ¿Se acuerdan cuando... Perdónenme, a lo mejor fue con otro curso, pero recuerdo lo dicho aquí en esta sala. ¿Se acuerdan cuando dijimos que ciertos delitos que contienen un mayor disvalor absorben a aquellos que tienen menor disvalor? Uh-huh. Si yo mato a una persona enterrándole, ¿no es cierto?, un cuchillo en el corazón, ¿la estoy lesionando? ¿Satisfago las exigencias típicas de las lesiones? Y además, ¿la estoy matando? ¿Cuántos delitos cometo? ¿Unas lesiones con homicidio y homicidio o solamente homicidio? Ese es un caso en el cual el mayor disvalor del homicidio absorbe aquella conducta, aquella figura, ¿no es cierto?, que tiene un menor disvalor, que son las lesiones. En definitiva, voy a ser sancionado únicamente como autor de homicidio. Ese es uno de los casos de la concurrencia aparente de ley penal, que no es un concurso, que sino... es un problema de interpretación de la ley penal, que en definitiva, a través de unas reglas que vamos a ver, vamos a concluir que el tipo penal de las lesiones se desplaza y queda subsistente únicamente el tipo penal del homicidio. Ah, pero ya bien. Vamos de a poco, vamos a estar digiriendo a poco, porque igual tiene su complejidad. Primera hipótesis o primera modalidad que vamos a ver, el denominado concurso material o real de delito. ¿Ya? Esto obviamente no está definido en el código. Sí, miren, traje dos definiciones, la del profesor Curi y Garrido Montt de nuestro país, que son las que a mi juicio son las más completas y que nos permiten darnos una idea de qué se trata. ¿Cuándo existe concurso real o material de delito, de acuerdo al profesor Curi? Cuando un sujeto ejecuta o participa en la ejecución de dos o más hechos punibles. Es que esto es la primera gran característica. El sujeto participa en la ejecución, ejecuta o participa en la ejecución de dos o más hechos punibles, que son jurídica y fácticamente independientes entre sí, respecto a los cuales ninguno se ha dictado sentencia condenatoria firme o ejecutoria. Vamos a ver unos ejemplos, pero primero veamos el tema conceptual. Para el profesor Garrido Mott, existe un curso material real cuando un mismo sujeto ha realizado dos o más acciones que constituyen a su vez uno o más delitos independientes. ¿Qué es lo característico? Que entre ellos no se ha dictado sentencia condenatoria. Veamos un ejemplo, un dibujo. ¿Ya? Ejemplo, ¿cierto? Juan. Nuestro imputado Juan, ¿cierto? El día lunes perpetra un homicidio. El día miércoles perpetra un robo. Y el día domingo perpetra una violación. Eso es el concurso real o material de delito. ¿Ya? El sujeto participa, ejecuta o participa en la ejecución de dos o más hechos punibles entre sí, jurídicamente distintos, son un homicidio, un robo, una violación, además fácticamente distintos, son hechos además distintos. ¿Ya? Las conductas consisten en digamos, son distintas, y los días en donde se ejecuta y las horas son distintas. ¿Ya? Y lo importante acá, que entre ellos no existe sentencia condenatoria firme. No existe. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es importante que no existan sentencias condenatorias firmes? Porque de existir sentencias condenatorias firmes entre ellos, ya no estamos en el concurso real o material de delitos, sino que estamos en otra institución que se denomina la reincidencia. Que en nuestro sistema opera como un agravante de responsabilidad penal. 12 números 14, 15 y 16 del Código. Profesor, ¿qué significa fácticos? De hecho. El factum es el hecho. Lo fáctico es algo de hecho, que no es jurídico. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Eso significa fáctico. O sea, cuando te dice, ya la mía que dice que los hechos son, o sea, que se trata de delitos fácticamente distintos, quiere decir que los hechos que configuran esos delitos son distintos. Entonces, cuidado con esto. ¿Ya? Lo importante acá es que entre estos delitos no debe existir sentencia condenatoria. Porque eventualmente al existir pudiésemos caer en otra hipótesis que no es el concurso real, sino que es la figura de la reincidencia. La figura de la reincidencia. Entonces ese sujeto se supone que se mantiene impune por cada uno de esos delitos que cometió. Y ahora hay que juzgarlo. Pero por tres cosas distintas. Por este, por este. ¿Ya? El problema, ¿por cuál es el problema de esto? Y le anticipo un poco la problemática. El problema de esto es qué pena le vamos a imponer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí está fácil. Porque aquí habría que imponer la pena del homicidio, ¿cierto? 10 años y un día. La pena del robo, 5 años y un día. Y la pena de la violación, 10 años y 2 días. Si aplicamos una regla básica que existe en nuestro Código Penal, deberíamos, al momento de juzgarlo, le vamos a imponer la suma de todas esas penas, ¿cierto? 25 años. ¿Qué pasa si hay sentencias condenatorias firmes entre medio? Estamos juzgando este delito, ¿no es cierto? Y hay sentencias condenatorias firmes. Se le aplica la pena de 10 años más la agravante, el 12, 10, podría llegar a 15. Y aquí tenemos otro problema. ¿Qué problema es? Pónganse la óptica garantista, pónganse el anteojo de los defensores. ¿Qué problema hay aquí? Pero si la persona ya está condenada, es que ya está cumpliendo. ¿Ya cumplió? ¿Cumplió o no? Ya está condenada. Cumplió. ¿Sí? O sea, la persona. Sea que la haya cumplido o no. ¿Qué problema hay acá? o tienen alma persecutora, ¿no? Profesor, a ver, es que se entendió el problema. Se le va a juzgar por la violación solamente, sí, que se volvió a cometer. No, pero que volvió a cometer. Cometió violación. Sí. Pero tiene otros delitos anteriores que cometió. Ah. Pero que entre ellos. Pero ya fueron sancionados con sentencia condenatoria. En ese caso, se va a entender que se le aplica un agravante que vamos a estudiar. Ojalá que alcancemos a estudiarlo. Si no, para el semestre próximo. Todo lo que no veamos ahora, lo vamos a ver el próximo semestre. El tema de la una circunstancia grave. ¿Qué problema hay? ¿O si tiene algún problema? Ya no sé, pero pensando, siempre dicen la excelente conducta anterior disminuye la falta. Esta es la grave. Y él tiene todo lo contrario. Sí. Él no tiene una excelente conducta, sino que tiene una pésima conducta anterior que podría... ¿Qué opinan de lo siguiente? Este sujeto fue condenado a esta pena, ya la cumplió. Este sujeto después volvió a ser condenado por esto y también cumplió la pena. Y ahora, por esto mismo, respecto a lo cual ya cumplió pena, va a servir para aumentarle la pena. ¿No ven algún problema? Sí, que se está juzgando dos veces lo que ya pagó. El non bis idem. In idem. In idem. Non bis in idem. Ya, eso. Eso. Es un problema. Es el problema de la reincidencia. En nuestra profesor, ¿y la reincidencia opera cuando los tipos ya cumplieron su pena? Vamos a ver cuáles son los requisitos de la reincidencia. En principio, quedémonos con que existe reincidencia si es que entre estos delitos hay sentencia condenatoria firme. Así que, ahora, de eso lo vamos a ver cuando veamos la reincidencia. Ahora, lo que me interesa es que retengan en lo que es el concurso real o material, es que para estar frente a él, ¿cierto?, no deben existir, el sujeto haber perpetrado dos o más delitos, independientes jurídicamente y prácticamente entre ellos, pero que además no existan sentencias condenatorias firmes también entre ellos. Porque si existieran, no se aplican estas reglas, sino que se aplican las reglas de la reincidencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, pero esa sentencia condenatoria, sí, ya la tiene que haber cumplido ya. Puede que la haya cumplido o no. Basta que exista una sentencia. Ya. Puede cumplirla o no. Ya. Basta que exista la sentencia condenatoria. Okay. Puede fugar a la cárcel. Sí. O puede ser que todavía no la haya empezado a cumplir. Esté condenado firme, pero el tipo todavía no es ubicable para que entre a cumplir a la cárcel. Por eso se habla, ¿no es cierto?, de que únicamente exista sentencia condenatoria firme. Bien. A este concurso real o material se le denomina también reiteración. Lo van a encontrar así también. La reiteración. Y es quizás la hipótesis más común de pluralidad de delitos. Es la más corriente. ¿Cuáles son los requisitos básicos del concurso real o material? ¿Cuáles son los requisitos? Primero, el requisito base. Pluralidad de hechos. Y cada uno de ellos sea un delito independiente. Puede ser de la misma especie o no. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser de la misma especie o no. Nos vamos acá. Supongamos que son todos robos. También vamos a tener reiteración. O sea, concurso real o material. ¿Ya? Pueden ser distintos o pueden ser el mismo delito varias veces. Lo importante es que constituyan por cada uno por sí mismo un delito independiente. O sea, si el sujeto entró a robar a la misma casa el lunes y se le quedaron cosas y volvió el martes o el miércoles y se le quedaron cosas y las terminó de llegar el domingo, no, o sea, ese es solamente un delito, ¿cierto? Depende si es delito continuado o no, ¿se acuerdan? Sí. Ya, pero ese, hay unidad fáctica, si ustedes quieren. Unidad del punto de vista del dolo, etc. Ese no sería un delito independiente, ¿ya? Pero si el sujeto entra a robar en 3 días, 3 lugares distintos, ¿cierto? Claramente son delitos fácticos y digamos normativamente y fácticamente distintos. Unidad de sujeto activo debe tratarse del mismo sujeto. una persona o unas mismas personas que realizan estas diversas acciones delictivas. Puede ser la misma banda que realice, ¿cierto?, los tres robos. Tercera cuestión, o tercer requisito, la intervención de los sujetos puede ser en cualquier forma, ¿ya? Supongamos que hay pluralidad de sujetos. Uno puede actuar como autor inductor, otro puede actuar como autor intelectual, otro puede actuar como autor ejecutor, otro puede ser cómplice, etc. ¿Ya? Lo importante, ¿no es cierto?, en que de alguna u otra manera sea la misma cooperación respecto, no la misma cooperación, sino que puede hacer cualquier tipo de intervención en el delito, ¿cierto?, y que se repita posteriormente dicha intervención. Y como les decía, los delitos pueden ser de una misma o diferente especie, pueden ser de igual o distinta. También vamos a hablar de concurso de regalo material, aun cuando los delitos se encuentren en distinto grado de desarrollo. Por ejemplo, este robo puede estar tentado, este robo puede estar frustrado y este robo puede estar consumado, y vamos a seguir estando frente a un concurso real o material. En relación a lo que les dije anteriormente, nuestro amigo en este delito puede haber sido autor, en este delito puede haber sido cómplice y en este podría haber sido encubridor, y tenemos también, ¿no es cierto?, la pluralidad, ¿no es cierto?, el concurso real o material de delito. Como les adelantaba, la independencia no solamente tiene que ser fáctica, sino que también tiene que ser jurídica, ¿cierto? Si están vinculados debido a que su fraccionamiento es necesario, como el caso del sujeto que entra a robar tres veces a la casa porque no le caben más cosas en el camión o en la camioneta, en ese caso podríamos estar frente a un solo delito, un delito continuado, estamos bajo una hipótesis de unidad jurídica de acción, no pluralidad de delitos. Y lo importante, como ya les anunciaba, que entre estos delitos no existan sentencias condenatorias firmes, porque de lo contrario, ya no estamos frente a la reiteración, sino que estamos frente a la reincidencia. Típica pregunta examen, diferencia entre la reincidencia y la reiteración. En el fondo es lo mismo. Si la única diferencia es que en la reincidencia existen sentencias condenatorias entre los delitos, en la reiteración no. Así que anoten ahí, pregunta examen. La diferencia entre la reincidencia y la reiteración. Bien, dicho lo anterior, ¿cuál es el tratamiento punitivo de esta modalidad de pluralidad de delitos, del concurso real o material, o denominada también reiteración? Hay una regla y hay alguna excepción. La regla general está en el artículo 74 del Código Penal. Esta es la norma clave. La primera norma clave, el 74 del Código Penal, que es la acumulación material o aritmética de las penas. Quod crimina, tot pena. Todo, por todo el delito, por todos los delitos, todas las penas. Miren lo que dice el 74. Al culpable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracción. Volvamos a nuestro cuadro, entonces, a nuestro compadrito aquí, ¿no es cierto?, imputado, le vamos a imponer las penas correspondientes a todas las infracciones. Si por cada robo tiene 5 años y un día, ¿cierto?, la pena, en definitiva, en virtud de esta regla general 74 que tenemos que imponerle, es la pena de 15 años y 3 días. Se suman en la acumulación aritmética de las penas. ¿Cuál es el gran problema de esto? ¿Cuál es el gran problema de la acumulación aritmética de las penas? Que en determinadas situaciones llegamos a unas penas que son irrisorias o incumplibles. Como sucede en Estados Unidos, ¿ustedes escucharon en Estados Unidos de repente? ¿Le falta vida para cumplir? No, se fue condenado, ¿no es cierto?, a 300 años de cárcel. ¿Ah? O sea, ¿qué sentido tiene condenar a un cristiano a 300 años de cárcel si no va a poder cumplir nada? ¿Ya? Fíjense ustedes, y aquí les traigo un dato anecdótico. Bueno, ustedes saben que nuestro sistema de penas data de 1874, del Código Penal en su redacción original de 1874. Hay un estudio que dice que de todas las... si tomamos las personas que han sido condenadas a penas privativas de libertad en nuestro país durante los últimos 100 años y que han cumplido efectivamente las penas privativas de libertad, en general existe una media entre 3 años y un día de privación de libertad. Esa es como la regla. Todas estas personas cumplieron 3 años y un día de privación de libertad. ¿Qué les parece hoy día en relación a eso, un término de harto o poco? Poquísimo. Ya, les doy una noticia. En 1874, cuando nuestro Código Penal es promulgado, ¿cuál es la esperanza de vida de las personas? 45 años. Esa es la esperanza de vida de los ciudadanos, de las personas. ¿Es poco o harto? Era harto para eso. Claro, en consideración a la pena y los años, sí. Era harto. ¿Cierto? Con una esperanza de vida de 45 años, es harto. Hoy día que tenemos una esperanza de vida, ¿cierto?, de 80 años las mujeres y 78 años los hombres, claro, el doble, prácticamente. Por eso, hoy día que las penas son muy bajas. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de esto? El problema que subyace aquí es el siguiente. A ver, las penas no son chacotas, las penas están dadas para que cumplan un rol y cumplan una finalidad, que es resocializar, ¿cierto?, castigar, lo que ustedes quieran, lo que es la pena. Y esos roles o esas finalidades se van a cumplir en la medida en que las penas sean cumplibles. Imponer una pena de 300 años a una persona ya no tiene ningún sentido, no va a cumplir ningún rol. Entonces, ¿qué sucede? Para morigerar un poco este tema, ¿cierto?, en que se puedan establecer penas privativas de libertad que excedan la vida de los sujetos y que se tornen imposibles, se han generado, ¿no es cierto?, algunas reglas, ¿no? Pero antes de las reglas, veamos cómo se cumplen estas penas de acuerdo al artículo 74. Las penas se van a cumplir simultáneamente si ello es posible, ¿no?, y sea posible cuando las penas sean de distinta naturaleza o afecten distintos bienes jurídicos. Pero si el cumplimiento simultáneo no es posible o si uno de ellos resulta ilusorio alguna de las penas, se cumplen sucesivamente y se principian por las más graves. Siempre se principian por las más graves. Ejemplo, vamos de nuevo acá. Supongamos que aquí, volvamos al ejemplo anterior. Este es un homicidio que tiene 10 años. Un robo, 5 años. ¿Cierto? Y una violación, supongamos que le pusieron 8 años, tiene que cumplir, ¿no es cierto?, los 23 años y 3 días. ¿Cómo las cumple? No puede cumplirlas simultáneamente, porque si no se tornaría ilusorio. Se principia por las más graves. Comienza cumpliendo la pena de 10 años por el homicidio. Una vez que cumple la pena de 10 años por el homicidio, empieza a cumplir la de la violación por 8 años. Y una vez que termina de cumplir la pena de la violación de 8 años, termina de cumplir la pena del robo por 5 años y un día. Se principia siempre con las más graves. Pero, profesor, ¿por qué hay casos que son 23 años? Sí. ¿Por qué no puede ser la sumatoria a lo mejor 23 años? Si una persona que tiene 20 años puede estar condenada a 23 años. Pero es que, espérate, cuidado, es que no es una pena única. Son 3 penas. Por no. Cada delito se le asigna una pena. O sea, no va a ser al final la sumatoria de... No, o sea, el resultado final es la sumatoria, pero en estricto rigor son 3 penas distintas. Una pena de 10, una pena de 5 y una pena de 8. Son 3 penas. No es que tenga una pena única de 23 años. O sea, la sumatoria al final es 23. O sea, en la práctica, la cárcel se va a llevar los 23 años, exactamente. Pero no es una pena, sí. ¿Y qué va a pasar con los beneficios carcelarios si son 3 delitos? Ah, pero ese es otra cosa. Ese es otro problema. Los beneficios carcelarios, ese es otro problema. O sea, hay que sacar a la gente de las cárceles porque ya no hay más lugar. Así de simple. No hay más espacio en las cárceles. Entonces hay que sacarlo. Para poder meter a otra, hay que sacar a otra. Porque no hay espacio. Para eso están los beneficios carcelarios. ¿Qué es eso? No hay más cupo en las cárceles. Entonces, para seguir metiendo gente, hay que sacar a otro. Así hacemos. ¿Ah? Imagínese usted un metro lleno, o la micro llena. Para que suban más pasajeros, hay que bajar otro, ¿no? Así, ¿va? Por la puerta adelante suben, por la parte de la puerta atrás bajan. Pues si no, no, la micro se revienta. Así es una cosa física. ¿Ah? Y para eso son los beneficios carcelarios. Bien. ¿Cuándo se entiende que el cumplimiento simultáneo de dos más penas ilusorio el de alguna de ellas? ¿Cierto? Cuando no, de ejercerse el derecho afectado por esta última, está ya implícito en la afectación de aquel que concierne a la otra. ¿Sí? Cuando no es posible, prácticamente, de una manera diferente. Bien, ¿cuáles son las excepciones? Esto me interesa. ¿Cuáles son las excepciones del principio general de la aplicación aritmética de las penas? Las excepciones están dadas por lo que se denomina el principio de humanización de la sanción, es decir, de darle un poquito de racionalidad al sistema, de tal manera ir adecuando las penas a lo que pudiesen ser de alguna u otra manera cumplibles, para que puedan ser cumplidas. Y la primera excepción no está en el Código Penal. Está en una norma que debiera estar en el Código Penal, pero no está en el Código Penal. Está en el Código Procesal Penal, pero que es una norma de derecho penal sustantivo que tradicionalmente, de hecho también estaba en el Código de Procedimiento Penal Antiguo, que está en el 351 del Código Procesal Penal, ¿ya? Y le da un tratamiento distinto cuando estos distintos delitos son de la misma especie, ¿ya? ¿Y qué se considerará delito de la misma especie? Aquellos que afecten a un mismo bien jurídico. Vámonos a la pauta. Volvemos acá. Son puros robos. Son puros robos. Tres robos. Son delitos de la misma especie. Se le da un tratamiento especial. ¿Qué es lo que nos dice el 351? En los casos de reiteración de crímenes simples delitos de una misma especie, no se suman las penas o no se establecen las penas en la acumulación aritmética de las penas, sino que se impondrá la pena correspondiente a las diversas infracciones estimadas como un solo delito, aumentándola en uno o dos grados. Me explico. Si por cada robo tiene que cumplir 10 años o 5 años, no vale eso. Si por cada robo 5 años y un día, si siguiéramos la regla del 74, deberíamos aplicarle la pena correspondiente a las distintas infracciones. Luego entonces, la pena sería de 15 años y 3 días. O sea, la pena, serían 3 penas de 5 años y un día, igual. 15 años y 30. Pero como se trata de reiteración de crimen simple de la misma especie, son todos robos, en este caso se impondrá la pena correspondiente a las distintas infracciones estimadas como un solo delito, es decir, se van a considerar que solo son un robo, y se lo aumentará en uno o dos grados. Partiendo del mínimo, que es un grado, en definitiva este sujeto se va a tomar las distintas infracciones como un solo robo, que está sancionado con 5 años y un día, y se le va a aumentar un grado, es decir, la pena va a ser de 10 años y un día por los 3. Versus la fórmula del 74, que serían 15 años y 3 días, aquí van a ser solamente 10 años y un día. ¿Qué les parece? ¿El Código Penal es pro delincuente? Absolutamente. Buenísimo. ¿Es pro delincuente? Profesor, me queda ahí una duda. Él sí. Tiene 5 años y un día, sí, para cada uno de los, sí, robos. Y por la aplicación del artículo que usted nos leyó, ¿por qué no, me perdí ahí? ¿Por qué se llega a 10? ¿Por qué? Porque las distintas infracciones deben ser consideradas como un solo delito. Como un solo delito. Por lo tanto, como es solo un robo y tiene pena de 5 años y un día, ya. Es un delito, 5 años y un día. Y ahí, ¿qué dice? Se le aumenta en 1 o 2 grados. Ya. Como el mínimo es 1, hagamos el ejercicio con 1, el sujeto, por los tres robos, en definitiva, va a tener una pena única de 10 años y un día, versus los 5, los 15 de acá. Por eso, ¿los motiva a robar en masa cada vez que las bandas delictuales trabajen de esa manera? Bueno. Ahora, si por la naturaleza de diversas infracciones no pueden estimarse como un solo delito, el tribunal aplicará la pena señalada aquí, ya que considera aisladamente, con las circunstancias del caso, tuviera asignada una pena mayor, aumentándola en 1 o 2 grados según fuera el número de los delitos. ¿Ya? Ahora bien, si eso fuera poco, miren lo que dice el 351. Podrá con todo aplicarse las penas en la forma establecida en el artículo 74, es decir, la acumulación aritmética de las penas, si de seguirse este procedimiento hubiera de corresponder al condenado una pena menor. O sea, igual se puede aplicar el 74, volver a agarrar el 74, si sigue siendo beneficiosa para el condenado. O sea, tratándose, en resumen, tratándose de crimen simple y toda la misma especie, se aplica o el 74 o el 351, dependiendo cuál es el que más beneficia al condenado. Si por el 74 tiene pena menor que el 351, se aplica el 74. Si por el 351 obtiene una pena menor que el 74, se aplica el 350. Siempre pro delincuente. Ahí atendemos el bien jurídico de la libertad del acusado. Siempre pro reo, exactamente. Exactamente. Ahora, usted siempre usó, pero es que es esto: humanización de las sanciones. O sea, de que la idea es que lleguemos a una sanción que sea cumplible. ¿En qué cosa? A ver, por ejemplo, en una hipótesis en que nos convendría igual un 74 en vez de un 351. Supongamos que este es un robo, pero este es un hurto. Un hurto que lleva 61 días. Y otro hurto 61 días. Si aplicamos la regla del artículo 74, tenemos 5 años, ¿no es cierto? Y 123 días. Si aplicamos el 74, serían tres penas que en total nos dan 5 años y 123 días. Si aplicamos el del 351, nos dice que tenemos que mirar, como no son, digamos, no puede estimarse como un solo delito, porque son distintos, o sea, son de la misma especie, pero son de distinta naturaleza, hay que tomar aquella que aisladamente tenga la pena mayor, aumentándolo en 1 o 2 grados. Sería este, tenemos que sumirle a un grado 10. Si aplicamos el 351, se aplica una pena única de 10 años. ¿Cuál le conviene al condenado? El 74. Sí. Entonces, por el inciso tercero del 351, como le conviene el 74, volvemos a la regla general de la aplicación aritmética de la pena. ¿Por qué? Porque le beneficia. Porque en virtud de esto, tiene una pena menor. Y aquí el juez está obligado. De alguna otra manera, ¿cierto? El juez está obligado, en virtud del principio pro reo, a aplicar el sistema de determinación de pena que menos pena le dé al acusado, al condenado, que sea más beneficioso para el condenado. ¿Se entiende? ¿Sí? Y la otra excepción, ya lo dijimos, ¿cierto? Distingue de distintas infracciones, si se estiman o no como un solo delito. Aun cuando el 74 dice que se podrá volver a 74 si resulta más beneficioso, en general la jurisprudencia ha entendido que esta es una norma obligatoria para el juez. ¿Y qué se entiende por delitos de la misma especie? Aquellos delitos que afectan el mismo bien jurídico. Cuidado, aquí no caerse. Habla de delitos, crímenes simples, delitos de la misma especie. No dice que sean el mismo crimen o simple delito. Afectan al mismo bien jurídico. En teoría, pudiese aplicarse tratándose de los daños y del hurto. Porque ambos afectan al mismo bien jurídico, que es la propiedad. Aun cuando la conducta es distinta, en uno es destruir, en la otra, ¿no es cierto?, es apropiarse. Pero los dos afectan, ¿no es cierto?, la propiedad. Así que, cuidado, no identificar misma especie con identidad de delito. pueden ser distintos. Lo importante es que afecten el mismo bien jurídico. ¿Se entiende eso, cierto? Segunda excepción. Si el anterior era el régimen de acumulación jurídica de la pena, la segunda excepción es el régimen de absorción de la pena. ¿Qué quiere decir? Que se aplica la pena correspondiente al hecho de mayor gravedad como sanción única. ¿Y dónde encontramos esto? Primera situación de absorción. El concurso ideal impropio. Del artículo 75, inciso segundo, inciso primero, segunda parte del Código Penal. ¿Quién puede leer? Artículo 75, inciso primero, segunda parte. Artículo 75, inciso. ¿Lo dispuesto en el artículo anterior? Allá. La disposición del artículo anterior. La del 74, la de la acumulación de pena. ¿Ya? No es aplicable en el caso. Vamos a la segunda parte. No es aplicable en el caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos. Ya, ese no es. Ah, ya, es que sí. O cuando uno de ellos sea el medio necesario para cometer el otro. ¿Ya? Primera situación. El denominado concurso, esto se denomina también concurso medial. Cuando un delito, en el fondo son dos delitos que se cometen. ¿Pero cuál es el problema? Que un delito es el medio necesario para cometer el otro. Ejemplo, ¿cierto? Si yo quiero estafar a una persona y para estafarla falsifico una escritura pública y uso maliciosamente una escritura pública falsa. ¿Te das cuenta? Ahí cometo yo dos delitos. Si en virtud de una escritura pública que he falsificado engaño a otra persona a título de estafa para que disponga de su patrimonio en mi favor, yo cometo dos delitos. Uno, la falsificación de la escritura pública, que se denomina falsificación de instrumento público, y también cometo otro delito, que es el de estafa. Son dos delitos. Pero ¿cuál es el problema? Que existe acá una relación de medio afín de un delito con el otro. El delito de falsificación lo cometí para defraudar a la víctima. Un delito, exactamente, un delito lo cometo, ¿cierto?, para perpetrar otro, ¿cierto? Es el medio necesario para cometer otro. En estos casos que se denomina de concurso medial, ¿por qué concurso medial? Porque un delito es el medio necesario para cometer otro. En este caso se aplica únicamente la pena mayor asignada al delito más grave, de acuerdo al artículo 75. Se aplica la pena mayor asignada al delito más grave. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento de esto? Un poco lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Como existe un medio necesario, existe esta relación medial entre uno y otro, de alguna u otra manera el disvalor, ¿cierto?, del delito fin, por así decirlo, ¿cierto?, absorbe de alguna u otra manera el disvalor del otro. En este caso, por ejemplo, lo que está de moda es que roben un vehículo de alta gama para después ir a robar un banco. Claro, exactamente. Es una suma, ¿cierto? Exactamente. Cuando uno es el medio. Pero ojo, que tiene que ser, no es cualquier medio, tiene que ser el medio necesario. Es decir, tiene que ser de tal naturaleza el delito que sin él el delito fin no se habría podido cometer. De ahí hablamos de delito de medio necesario. El delito del robo del auto puede ser un medio, pero mejor los sujetos podían haberse, en vez de ir en el auto, podían haberse ido en Uber. Y el delito se había cometido igual. Distinto es que justo robaron el auto que simula ser un camión de valores de Brinks, ¿no es cierto? Para ir a cometer el robo. Claro, ahí un medio necesario. Porque de no tener esas características, el delito a lo mejor no se habría podido. Es más difícil que un delito. no más difícil, imposible. Imposible, bueno. Así que cuidado por eso. No es cualquier medio, es un medio necesario. Y la pregunta inmediatamente, ¿y si no es medio necesario, cómo lo castigamos entonces? ¿Cómo delitos por separado? Por separado. 74 o 351, dependiendo de lo que le convenga al acusado, al condenado. ¿Cierto? Bien. Y la segunda situación. Ah, bueno, aquí hay algunos tips del profesor Puri en este tema. La realización del medio fin debe jugarse en concreto, ¿ya? Que acordémonos que esta es la conexión que para algunos encontramos en el delito continuado. El delito continuado, ¿cierto? Cada uno de los hechos es un fiscal en relación al medio fin. ¿Ya? ¿Qué pasa si estos delitos de medio fin son crímenes simples de la misma especie? ¿Qué regla aplicamos? ¿351 o 75? Y el profesor Cuy dice que por especialidad prima el del artículo 75. ¿Ya? En la medida en que sea por la especial relación media. Y aquí surge un problema. Surge un problema. Que en el 75 no tenemos la norma del 351 que nos permitía volver al 74 si era más beneficioso. Si leemos el 75, no nos dice esa norma. Podrá en todo caso aplicarse la regla anterior. Si de seguirse las presentes reglas, ¿no es cierto? Pudiese ser una condena más grave. No tenemos esta fórmula del 351 en el 75. Entonces la duda es, si comparamos el 75 con el 74 y resulta que es más favorable el 74, ¿podemos volver al 74? Aun cuando no existe una norma que nos permita, como sí lo hace en el 351, en general se estima que por un principio pro reo, sí, se aplica por analogía in bonam par. Por lo tanto, aun cuando el legislador del artículo 75 no lo señale, podríamos de todas maneras volver al artículo 74, ¿ya? Y aplicar la pena en la medida en que el 74 sea más beneficioso para el acusado, para el condenado. Hay una analogía ahí in bonam par que es admisible en derecho penal. La que no se admite en derecho penal, ustedes lo estudiaron el semestre pasado, es la analogía in malam partem, aquella que perjudica al condenado. La otra sí se acepta. Y la segunda situación de absorción, en que se aplica únicamente la pena asignada al delito más grave, es la del 451 del Código Penal. Aquí existe una regla especial en caso de reiteración de hurtos. De hurto. En los casos de reiteración de hurto, aunque sean hurtos falta a una misma persona o a distintas personas en la misma casa, establecimiento de comercio, centro comercial, feria, recinto, lugar, el tribunal calificará ilícito y hará la regulación de la pena tomando por base el importe total de los objetos sustraídos. Como el hurto se pena en base al... El hurto se pena, no lo saben ustedes, el hurto se pena en base al valor de las especies sustraídas. Luego, ¿cierto? No es lo mismo hurtarse un Super 8 en el supermercado, ¿cierto? Que el collar de perlas, ¿no es cierto?, de la princesa Leia. No es lo mismo, ¿ya? O sea, la conducta es idéntica, puede ser idéntica, pero para efectos de penalidad es distinto, porque el hurto, como afecta únicamente a la propiedad, se castiga en base a la afectación de la propiedad, al valor de la especie sustraída. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta norma? Esta norma nos dice que se va a tomar el importe de todas las especies sustraídas. Supongamos lo siguiente, nos fuimos al break y todos dejamos aquí nuestros celulares. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Entra un sujeto aprovechando esto y nos hurta. Acá nosotros nos saca el celular y se lo lleva. Reiteración de hurto. ¿Ya? ¿Cómo el 451, cómo lo soluciona? Se toma el importe total del objeto sustraído. Vamos a sumar el valor de todos nuestros celulares. ¿Ya? Y se le impondrá al delincuente en su grado superior. Entonces nos vamos a la tabla de penas que establece, ¿cierto?, el 446, ¿cierto? Y nos vamos a ir a la tabla de pena, vamos a determinar cuánto sumaron todos los celulares, $1,000,000, ya, vámonos a la tabla, ¿no es cierto?, del 446, cuánto es la pena del hurto de una cosa que vale $1,000,000, y a esa pena le vamos a aplicar, ¿no es cierto?, su grado superior, el máximo de esa. Esa es la solución que nos entrega el código para el 450. En el 451 para la reiteración de. Bien. ¿Alguna duda? esto es lo más fácil, relativamente, esto es lo más fácil en esta materia, en pluralidad, las normas de concurso material o real. ¿Ya? ¿Qué hay que tener presente? La gran regla general del 74. Primero que no deben existir pluralidad de hechos, de delitos, pero que no deben existir sentencias condenatorias entre medias. Requisito esencial. ¿Cómo se sanciona? ¿Qué reglas se aplican? Dependiendo. Hay una regla general, que es el 74. La suma de todas las penas correspondientes a todas las infracciones. ¿Cierto? Y al final se acumulan aritméticamente. Excepciones. Primero, la reiteración de crimen simple y de la misma especie, 351. Que en ese caso, se toma la pena mayor, ¿cierto? Se estima como un solo delito y se le impone la pena mayor asignada al delito mayor. ¿Cierto? Y se puede aplicar el 74 si este procedimiento aún sigue siendo más beneficioso para el condenado. Segunda excepción, la absorción. Concurso medial, ¿cierto? Y la reiteración de ductos del 451. Y ahí se cubre todo. Profesor, ¿de qué podría depender incrementada en 1 o 2 grados? Eso, el 1 o 2 grados es criterio del juez. El juez que define si aumenta en 1 o en 2 grados. Pero teniendo en consideración siempre hay que buscar lo menos perjudicial para el... Claro, tomando en consideración las circunstancias de hecho. Eso en cada caso particular. Pero el que tiene la facultad de aumentar 1 o 2 grados es el juez. El juez que decide al final si aumenta en 1 o aumenta en 2. Pero siempre debe explicitarlo en su sentencia por qué opta por una u otra. Y si optar por la segunda es perjudicial para el acusado y el abogado se toma de eso mismo para interponer un recurso. Lo que pasa, sí, buena pregunta, pero lo vas a ver el procesal, que nuestro sistema de recursos en materia de procesal penal básicamente son recursos de derecho ante infracción de norma. Y se ha entendido por la jurisprudencia de nuestros tribunales que no existe error de derecho cuando el juez se le da la opción de subir, por ejemplo, 1 o 2 grados y decide 2 grados. Ahí no hay una infracción de derecho, porque hay una facultad que se le entrega al juez que puede ejercer libremente en la medida que esté fundado desde luego. No implicaría un error de derecho. ¿Cuándo habría error de derecho? Cuando aumenta 3. Ahí claramente hay. O cuando no aumenta. No está actuando en base claro, al derecho. Exactamente, ahí está infringiendo la norma. Si no aumenta, aumenta 3 grados. Pero si aumenta 1 o aumenta 2, está dentro del marco legal y por lo tanto no habría infracción de derecho si es que opta por una de ellas. Así que ese recurso, por esa causa, no tiene mucha viabilidad en nuestro sistema procesal interno. Bien, brevemente, demos algunos vistazos antes de pasar al break, antes del solemne. El concurso ideal o formal de delitos. Aquí, lo característico de esto es que un hecho puede constituir varios delitos. ¿Ya? Algunos ejemplos como para empezar a que sean ustedes de... Juan lanza una granada en el hall de la facultad. Explota la granada y mueren 3 alumnos y 5 quedan lesionados. ¿Cuántos delitos comete Juan? ¿De cuántos delitos va a ser responsable? Lesiones graves, porte ilegal y uso de un arma y Juan, la muerte. Juan accede carnalmente contra la voluntad a una mujer que resulta ser su hermana. Comete violación y comete incesto. 2 delitos. Por un solo acto. El problema es determinar cómo lo vamos a sancionar. ¿Ya? ¿Cuándo es concurso ideal? Cuando una acción o un conjunto de acciones unitariamente consideradas cumplen las exigencias de todas las figuras penales. Cuando una acción única da lugar a más de un delito de igual naturaleza al mismo tiempo. Profesor Curi, existe cuando un solo hecho satisface la exigencia de 2 o más tipos delictivos o de uno mismo varias veces. El conductor del bus, del taxibús, que por exceso de velocidad se vuelca y mueren 3 pasajeros y otros 10 quedan lesionados. ¿Cuántos delitos? Este concurso ideal o formal lo podemos clasificar doctrinariamente como en base a dos criterios: el concurso ideal homogéneo y el concurso ideal heterogéneo. ¿Cuándo estamos frente a uno u otro? Concurso ideal homogéneo, cuando el mismo hecho satisface varias veces las exigencias del mismo tipo penal. Yo sirvo comida envenenada, ¿no es cierto? Y por esa misma comida, ¿cierto?, empiezan a picotear varios de mis invitados a la casa y se mueren todos envenenados. Un solo hecho, ¿cierto?, por la cual se producen varios resultados. Cuando se mate a varias personas con el lanzamiento de una granada, ¿cierto?, cuando lanza una granada y mueren 10 personas. Un solo hecho, aquí el hecho es único. Eso es lo característico. Pero como es un hecho único, satisface la exigencia del mismo tipo penal varias veces. Voy a tener tanto homicidio como muertos, ¿vale? Pero es un solo hecho. Y el heterogéneo, con el mismo hecho se satisface la exigencia de distintos tipos penales, ¿cierto? Si con un disparo mato a una persona y lesiono a otra, ¿cierto?, quien viola a su hermana comete también incesto. Un solo hecho con dar lugar, ¿no es cierto?, a dos delitos, o sea, dos tipos distintos, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos del concurso ideal o formal? Unidad de autor o coautores, unidad de hecho y pluralidad de valoración jurídica. ¿Qué quiere decir que sea unidad de hecho? Es más amplio que unidad de acción, ¿ya? Unidad de hecho, existe unidad de hecho cuando estamos frente a un conjunto de sucesos en el mundo exterior que ocurren de la misma dimensión espacio-temporal en que se realizan los presupuestos de uno o de uno de los tipos penales en juego. El caso de la bomba, ¿no es cierto? Hay un solo hecho que desencadena tantos resultados típicos como lesionados o muertes. Esto en realidad no lo voy a avanzar mucho. Ya, algunos problemas prácticos en relación a esto. ¿Ya? ¿Qué pasa en los casos de participación criminal que ya estudiamos? El que contribuye proporcionando la bomba que sabe está destinada a causar la muerte de 3 personas al mismo tiempo. ¿De cuántos delitos o homicidios responde en calidad de partícipe? Si estimamos que la acción es única, entonces es solamente será cómplice de un homicidio. Si estimamos que existe acciones múltiples, como lo plantea el profesor Curi, lo va a hacer, ¿no es cierto?, de 3 homicidios, que es en el fondo la finalidad que el sujeto con la cual él contribuyó o actuó al momento de contribuir a la ejecución de la conducta homicida. Otra situación es la de los delitos preterintencionales. ¿Se acuerdan la preterintencionalidad? La estudiamos en el semestre pasado. ¿Cuándo existe preterintencionalidad? Cuando con ocasión de causar un resultado mediando dolo, se causa a continuación un segundo resultado más grave, pero con culpa. Ejemplo, me pasó a mí cuando yo era fiscal en operativo, me pasó un caso así. Bueno, les voy a contar un poco el caso. A la salida de una discoteca, o sea, en una discoteca una noche, dos muchachos habían estado entre discutiendo, peleándose, porque uno le había peloteado a la niña al otro, entonces habían estado toda la noche en la discoteca y mostrándose los dientes, etcétera, etcétera. Y cuando termina, cierra la discoteca en la madrugada, ¿no es cierto?, ya temprano, el muchacho que va saliendo con su polola de la discoteca, ve que el otro, el cargoso, está, ¿cierto?, en una esquina ahí, y para vengarse, ¿no es cierto?, le lanza una piedra a la cabeza con el ánimo de lesionarlo, ¿cierto? Le lanza la piedra a la cabeza y esta piedra le cae en la cabeza al muchacho, que lo aturde, de hecho le provoca una lesión aquí en la zona frontal, pero a raíz del aturdimiento este muchacho pierde el equilibrio y cae, y cuando cae, cae a espalda y se azota en el borde de la solera, ¡pam!, se fractura el cráneo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Es el típico delito preterintencional. ¿Por qué? Porque tenemos una conducta ¿no es cierto?, destinada a causar un primer resultado doloso, que son las lesiones, ¿ya? Pero además, y a causa de esto, tenemos un segundo resultado más grave, que es la muerte, pero que no se produce con dolor, que se produce con imprudencia, que es culpa, ¿ya? Entonces el problema es, ¿cómo lo vamos a sancionar? Tenemos un delito doloso básico y el tipo imprudente es el resultado más grave. Es un hecho que constituye dos o más delitos. Vamos a ver cuál es la solución para este caso, ¿ya? Lo mismo tratándose del delito culposo con múltiples resultados. También es una hipótesis de concurso medial, perdón, de concurso ideal. El chofer este que les dije que por el exceso de velocidad del taxibús se vuelca y mueren tres pasajeros y otros tantos quedan lesionados. Bueno, ¿cuántos delitos cometen? ¿Ya? En nuestro país, la solución está... tratamiento penal. ¿Cuál es el tratamiento penal del concurso medial? El 75, ahora el primero. El que justamente no había que leer, ahora hay que leer. La disposición del artículo anterior no es aplicable en el caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos. ¿Ya? Claro. Tampoco es aplicable el 74 cuando un solo hecho, ¿cierto? Sí. Un solo hecho constituya dos o más delitos. Cuando un solo hecho constituye dos o más delitos. En este caso, al igual que en el de el concurso medial, es un caso de absorción. En este caso únicamente se aplica la pena mayor asignada al delito más grave. ¿Ya? En el caso del accidente de tránsito del bus, se le va a aplicar la pena mayor asignada al delito más grave. Si hay un cuasi delito de homicidio, se le aplica la mayor cuasi delito por todos los resultados. En el caso del delito preterintencional, se le aplica la pena mayor asignada al delito más grave. Y ahí hay que ver cuál es más grave, las lesiones dolosas o el homicidio culposo. Imprudente, ¿ya? Generalmente, dependiendo de las lesiones, si tiene cierta entidad, va a ser más grave esa sanción de las lesiones y se le aplicará esa pena, le aplica la pena mayor asignada a ese delito más grave. Es el tratamiento penal. Y por último, ya para ir, ¿no? Con esto sí terminamos la clase porque quiero cerrar este capítulo y empezar con los modificatorios la próxima semana. Ya nos quedan pocas semanas de clase, ¿no? ¿Como tres semanas? ¿Tres clases? Aparte de esto. Esta es nuestra 4, la 3, 4, 3, 2, aquí hay 3 clases para ustedes. Ya, vamos a ver que se va así bien. Vamos a andar bien apretadito de aquí a fin de mes. Por último, la concurrencia aparente de leyes penales. No es un problema, la concurrencia aparente de leyes penales, no es un problema propiamente de concurso, ¿ya? Sino que es un problema de interpretación de ley. ¿Cuándo existe? Existe cuando un hecho aparece satisfacer la exigencia de dos o más tipos penales, pero en definitiva, el hecho solo será regulado por uno de los tipos, resultando los demás desplazados por dos tipos de causas, causas lógicas o causas valorativas. Ejemplo, el sujeto que mata a su padre comete el delito de parricidio. Pero también satisface la exigencia del tipo penal de homicidio. Porque ¿qué dice el 391? El homicidio simple, ¿cómo reza el tipo penal? Castiga al que mate a otro. ¿Y qué es lo que hizo el sujeto? Mató a otro. Y tenemos el del parricidio, que dice el que castiga con otra pena, al que mate, a su padre, etc. Luego, problema. Un solo hecho, al parecer, satisface las exigencias de dos tipos penales. El que mata a su padre satisface las exigencias del tipo de parricidio, pero también el de homicidio. El problema aquí es determinar, bueno, ¿cuál de los dos le vamos a aplicar? Porque no pueden aplicarse los dos, si no habría non bis in idem. ¿Ya? Entonces, resulta que hay que aplicar una sola. Entonces, hay un problema de interpretación de la ley penal, porque a través de la interpretación ¿cierto? Y en base a criterios o causas lógicas o valorativas, vamos a desplazar un tipo penal. ¿Y qué es lo que nos dice desde el punto de vista de la lógica? ¿Cuáles son los principios lógicos del derecho? Entre paréntesis. El derecho es lógico, ¿no? ¿El derecho es lógico? ¿Cuáles son los dos grandes principios lógicos? No estoy hablando del derecho penal, estoy hablando del derecho en general. ¿Cuáles son los dos grandes principios lógicos del derecho? ¿Cuáles son los dos grandes principios lógicos del derecho? Yo le digo. Uno, lo estudiaron en primer año. Lo estudiaron en primer año sin darse cuenta. Lo estudiaron en primer año. Ley posterior prima sobre la ley anterior. Es un principio lógico. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra? Ley especial prima sobre la ley general. Esos son los dos grandes principios lógicos del derecho. Ley posterior prima sobre la ley anterior. Obviamente cuando son sobre la misma, versan sobre la misma situación, ¿cierto? Y ley especial prima sobre ley general. Y eso está en el 13 del Código Civil, ¿se acuerdan, no? Las disposiciones particulares de una ley prima, ¿cierto?, sobre la otra, etc. Luego, el homicidio y el parricidio están en una relación de especialidad. El tipo de parricidio es especial en relación, y esto lo van a estudiar conmigo el próximo semestre, el tipo de parricidio es especial en relación al homicidio. ¿Y por qué es especial? Porque la víctima es uno de los parientes que señala, ¿no es cierto?, el 390. Padre, ascendiente, etc. Por eso es especial. Entonces, si aplicamos un criterio lógico de especialidad, ¿cuál tipo penal que debe prevalecer? ¿Cuál se desplaza y cuál prevalece en el ejemplo? Se desplaza el homicidio y prevalece... El parricidio, exactamente. ¿Por ser especial? Por ser especial. ¿Ya? Por ser especial. ¿Ya? Como les decía, ¿no es cierto? No es un problema de concurso, sino que en definitiva es un problema de interpretación de ley penal en el caso concreto. ¿Ya? ¿Y cuáles son estas relaciones particulares que hacen que exista este desplazamiento? ¿Ya? Varios principios que vamos a ver. ¿Ya? Principio de especialidad, de consunción, de subsidiariedad y de alternativa. Son cuatro principios, pero yo en realidad, así para callado, creo que los que más únicos que se aplican son dos, el de especialidad y el de consunción. ¿Ya? El resto son, de alguna otra manera, algunas variantes de los anteriores. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se estudia con los concursos, profesor? Y si no es concurso, ¿por qué lo estudiamos con los concursos? Si no son concursos, bueno, tradición jurídica. Y en el programa está así, que hay que estudiarlo con los concursos. Y se estudia desde hace 100 años con los concursos. ¿Por qué no hay concurso de hecho? Porque solo se utiliza uno de ellos. No hay concurso de ley, ya que solamente es aparente, porque en definitiva siempre va a regir solo una. Y no hay concurso de delitos porque se entiende que ha sido cometido solamente uno. ¿Cuáles son los principios que rigen? Básicamente, especialidad y consunción. Un principio lógico de la especialidad y un principio valorativo que es el de la consunción. Y otro agregan la subsidiariedad y la alternativa. ¿Cuál es el principio de la especialidad? Este es de carácter lógico. Ley penal especial prima sobre la ley penal general. El padre que da muerte a su hijo entre las 24 horas de vida, la figura especial del infanticidio prima sobre el parricidio. Alguien se apropia dinero a su cargo. Si es funcionario público, prima la figura especial de malversación de caudales públicos por sobre la del justo o de la apropiación. Quien mata a su padre comete parricidio y no homicidio porque queda desplazado al homicidio por especialidad. La figura especial es la del parricidio, prima sobre la general del homicidio. Segundo, de aquí llegamos a lo que hemos hablado hace rato, principio de la absorción o consunción. Este es un criterio de carácter valorativo. El hecho parece ser captado por dos o más tipos, pero como el valor delictivo que implica la ejecución de uno de ellos contiene el que supone la realización de otro, aquel consume o absorbe al otro, desplaza. Entonces, si yo mato a mi enemigo enterrándole un puñal, ¿no es cierto?, en el corazón, satisfago dos tipos penales, las lesiones y el homicidio. Uh-huh. pero solamente en este caso voy a ser sancionado por uno, por homicidio. ¿Por qué? Porque el desvalor de las lesiones queda absorbido por el mayor desvalor, que son, ¿cierto?, el del, que es el desvalor del homicidio. Y por lo tanto, voy a ser sancionado únicamente por el del homicidio, desplazándose las lesiones. Otro ejemplo, antes que me pregunte. Es la razón por la cual al responsable del delito consumado no se le sanciona por el delito frustrado y por el delito tentado. Si ustedes se dan cuenta, el que consumó un delito dio principio a la ejecución, tentativa. Terminó la ejecución, frustración. Y ahora lo consumó. ¿Y por qué no sancionamos? ¿Por qué no lo sancionamos como autor de tentativa del delito, como autor de frustración y como autor de consumación? Porque el mayor valor de la consumación absorbe o consume el menor desvalor de las otras figuras. Y en definitiva, ¿no es cierto?, las desplaza. Y solamente lo vamos a castigar como autor, ¿no es cierto?, del delito de consumo. Ahora sí. Profesor, el desvalor se asocia al delito más grave o al delito que tiene mayor pena. Sí, se asocia generalmente por lo siguiente, porque en un sistema racionalmente adecuado de derecho penal, los delitos más graves o que importa el desvalor mayor generalmente están sancionados con más pena que el menor desvalor. Pero reconozco que se pueden producir situaciones límites. Solamente un ejemplo, no vamos a resolver el caso ahora porque es parte especial. Lesiones consumadas versus homicidio frustrado. Frustrado. ¿Cuál primero? ¿Cuál es mayor, más disvalioso? Yo creo que las lesiones. ¿Lesiones consumadas o un homicidio frustrado? Depende de las lesiones. Depende. Sí, si son lesiones leves. O sea, yo queriendo matar a mi enemigo, le disparo hacia el cuerpo. Pero con tan mala suerte que la bala se desvía y lo único que hace es rasguñarle la carótida, aquí el cuello. Le rasmilla el cuello. Y queda con una lesión leve. Yo cometí un delito frustrado de homicidio. Pero hay lesiones leves. ¿Qué es más disvalioso? El homicidio frustrado. Que las lesiones leves. Las lesiones leves son sancionadas con una multita. ¿Sí? Porque en el fondo no es más que una erosión. Claro. Porque en atentó caso, contra el bien jurídico. Claro, en ambos casos son bienes jurídicos que se ha atentado contra ellos, la vida y la integridad física. Pero si lo ponemos en la balanza, ¿qué es más disvalioso? ¿Estas lesiones leves, esta erosión que me causó la bala como lesión leve o el homicidio frustrado? El homicidio frustrado. Ya, en este caso, el homicidio frustrado es más disvalioso que las lesiones leves y por lo tanto el disvalor mayor del homicidio frustrado arrastra las lesiones leves. Pero te pongo otro ejemplo. El mismo ejemplo, ¿cierto? Pero yo quedé parapléjico. La víctima quedó parapléjica. También hay homicidio frustrado. Pero aquí tenemos lesiones graves, gravísimas. Entonces aquí parece ser que es más disvaliosa las lesiones graves, gravísimas, consumadas, que absorberían el menor disvalor del homicidio frustrado. Y en ese caso únicamente se aplicaría la sanción de las lesiones. Hay que ir viéndolo caso a caso, ¿no? Y para terminar ya, bueno, está todo en la presentación. Bueno, aquí Juli da una fórmula de que debe entenderse por el valor delictivo, ¿cierto? Formas de ataque, etc. Y el principio de subsidiariedad, en la cual existe una solución legislativa. Por expresa disposición de la ley, un tipo penal debe, ¿cierto?, primar sobre el otro. No tiene mucha aplicación y el principio de alternatividad, accesoriedad, ¿no es cierto?, no es más que una expresión del principio de consunción o absorción que ya. Así que no tengo mucho más que decir. Bien, con eso terminamos lo relativo a la unidad y probabilidad de delito y ahora nos vamos a un break. Justo venía. ¿Sí? Bueno, Juan. Nos vamos al break. Y 20:30 en punto, comenzamos de la primera vez. Yo voy a dejar cerrado por si quieren dejar sus cosas acá. comprar algo.